Si hay otras tierras, si esto es verdad, si tu teoría es realidad, demuéstralo, ve hacia allá, tienes todo el apoyo real. Busca a los hombres y la embarcación, lánzate a prisa en esta misión, ve hacia allá. Bendición de nuestro Dios. Busca a los hombres y la embarcación. Lánzate a prisa en esta misión. Ve hacia allá con la bendición.